Vale, yo del Patricio, igual que nariz y en amor, porque vayas florecitas, lindas florecitas que cultiva Dios. Luces igual que Canicio, lindo paraíso del sol, donde cantan florecitas, las bellas cintitas en puré pecha. Señor, bailan soles de la sierra, lucen sus vestidos de purépecha. Bailan soles de la sierra, lucen sus vestidos de purépecha. Vale, yo del Patricio, igual que Janice en amor, porque que cultiva Dios. Luces igual que Canicio, lindo paraíso del sol, donde cantan florecitas, las bellas cintitas en puré pecha. Cantan coros del cielo, con dulce anhelo, para alegrar a su Dios, Señor.